CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Confirmábamos algunas cosas, decíamos, el Parlamento está muy trastocado por el tema del COVID-19 interno, pero también por el COVID externo. Decíamos, supuestamente hoy la Comisión de Educación recibía a la presidenta de secundaria por el problema de San José. Ya habían recibido a FENAPES la semana pasada y hoy recibían a las autoridades secundarias. Bueno, eso ya se cambió. La Comisión se reúne, recibe gente, pero no recibe a secundaria por este tema, porque a mí me parecía muy extraño, porque la presidenta de secundaria en algún momento debe haber estado esta semana o con Gavito o con Robert Silva, que son dos de las personas que les ha dado positivo ya el COVID-19. Así que quedará para más adelante esa situación. La mayoría de las comisiones tienen actividades por todavía seguir nombrados presidente, vicepresidente, régimen de trabajo. Estamos hablando de diputados que tiene plenario, no así el Senado, que levantó toda la actividad de esta semana. Y vamos a escuchar justamente a la vicepresidenta Beatriz Argimón aclarando las razones por las cuales levantaban la actividad vinculada a las comisiones y también al pleno. Hoy no va a haber pleno de la Cámara de Senadores, lo que se podía adelantar en la jornada de ayer ya se adelantó. Ya habrán sido informados por los coordinadores de todos los partidos que en consulta con el servicio médico hemos decidido tomar algunas medidas. En principio hoy trabajamos todo lo que tenía que ver con la sesión de hoy y de mañana del plenario, y hemos también decidido que en el correr de esta semana no funcionen las comisiones, en virtud que se nos explica por parte del servicio médico que se tienen que extremar las medidas a efectos de poder preservar la sanidad de nuestra Cámara. Así que ahí tenían la palabra de Argimón hablando de este tema específico de las comisiones. También hizo referencia a una cantidad de suplencias que tuvieron que darse justamente en el Senado de la República en la jornada de ayer. ¿Por qué? Porque el positivo del senador Sergio Botana en COVID-19 hizo que varios senadores del Partido Nacional tuvieran que pedir, en este caso, la licencia correspondiente, cuarentenarse y de alguna forma hacerse el examen, el hisopado. Uno de los que lo tuvo que hacer también por tener reuniones con Botana, no siendo del Partido Nacional, fue Manini Ríos, de Cabildo Abierto, que también está en cuarentena esperando hacerse un hisopado. Y otro de los que tuvo que pedir licencia para hacerse un hisopado es Coutinho, senador del Partido Colorado, en este caso por haber tenido contactos con Isaac Alfi, también del Partido Colorado. Es decir, esto, reitero, hizo que finalmente se tomara la determinación de levantar las comisiones. Ayer no hubo ninguna comisión. Había algunas interesantes, por ejemplo la de vivienda que recibía los deudores del Banco Hipotecario, que no se hicieron. Las de hoy tampoco se van a hacer, no se van a hacer durante toda la semana, y tampoco la actividad legislativa. Sí se hace la de diputados, es extraño porque en algún caso hasta comparten escenario, porque, por ejemplo, hoy miércoles, que hay distintas comisiones para ir aprobando vicepresidentes, presidentes, y algunas como la de educación, recibiendo gente, aunque no a la presidencia de secundaria, por lo que acabamos de decir. Tienen que sesionar alguna en el edificio histórico, donde por lo general están los senadores, que no están ahora porque están todos sin trabajar a partir de la recomendación médica que decía Argimón. Una de las comisiones tiene que ver con salud de diputados, que está analizando o comienza a analizar el proyecto del diputado Pespaqué sobre eutanasia, que ha generado un choque importante este tema dentro de la interna multicolor. Es uno de los proyectos que genera discusiones y debates. Ya se han escuchado algunos, por ejemplo, entre Álvaro Dastugue, yerno de Pastor Márquez y diputado del Partido Nacional, con el propio Pepasque del Partido Colorado sobre este tema. Pero vamos a escuchar lo que decía Beatriz Argimón sobre los pedidos de licencia a partir del caso positivo de Sergio Botana. Quiere aclarar que como nos lo hiciera saber el propio senador Sergio Botana, a raíz de estar cursando COVID-19, hay algunas licencias que, como ustedes han visto, han tenido que solicitarse en virtud que con el servicio médico del Poder Legislativo estamos haciendo el seguimiento y por prevención se ha dispuesto que muchos de los legisladores del Partido Nacional estén precisamente en cuarentena y llevando adelante sus test. En ese sentido, por eso queríamos aclararlo a efectos de que quede constancia, porque en la sesión de hoy han habido varias solicitudes de licencia de algunas bancadas en virtud de nuestro trabajo en conjunto con el Servicio Médico del Parlamento, y queríamos dejar esto en claro. Nos vamos a la actividad directamente también de la Cámara de Senadores. En esa misma reunión del Senado, la legisladora de Frente Amplio, Sandra Lasso, denunció que los integrantes de salones de fiesta la están pasando tan mal que muchos de ellos han terminado cerrando. Ella habló de unos 800 salones de fiesta, de los cuales 200 han cerrado por el tema de la crisis económica de la pandemia. Los integrantes de salones de fiesta también, que han tenido reuniones en las propias comisiones la semana pasada y estuvimos dialogando con ellos, estuvieron reunidos en Torre Ejecutiva con el asesor Martinelli, recuerdan que es el quien estaba de subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, ahora está de asesor de presidencia. Ayer tuvo reuniones con ellos para ver si de alguna forma se llega a una solución, que podría pasar, entre otras, por lo que hoy escuchábamos de Alicia Claver, la representante de la Asociación de Farmacias del Interior, en el informativo, de este pasaporte especial sanitario que, a través de un examen en una farmacia, de alguna forma te podría permitir a ir a eventos en un corto tiempo, es decir, porque sería por un plazo corto ese pasaporte, que van desde ir a una fiesta o a un baile a ir a visitar a un pariente en un hospital donde esté internado. Pero para eso tendría que hacerse ese test, pero todavía eso está todavía en pañales. Ella dijo está muy verde todavía ese tema. Sobre la situación y necesidades de los salones de fiesta, la senadora Sandra Lasso de Frente Amplio decía lo siguiente en el pleno de la Cámara de Diputados, de senadores, perdón. Cuando comenzó la pandemia había 800 salones de fiestas, de los cuales aproximadamente una mitad se ubica en la capital del país y la otra en el interior. Al día de hoy bajaron sus cortinas definitivamente 200 salones y día a día, semana a semana, continúan cerrando otras. El rubro de trabajo da trabajo a 50.000 personas en forma directa e indirecta. Aproximadamente 70 rubros trabajan alrededor de los salones de fiesta. Involucran muchas actividades: floristas, fotógrafos, filmaciones, mozos, limpiadores, artistas. En fin, muchos de los empleados que son jornaleros, por ejemplo, mozos, recreadores, personal de limpieza, como no llegaron a los 75 jornales, no pudieron ser amparados por el seguro de paro especial. El principal problema que tienen hoy en el sector es la falta de liquidez, y debido a ello no sería posible comenzar con actividades. Si bien a través de ANDE se les otorgó un préstamo de hasta 700.000 pesos, algunos pudieron llegar a esa cifra y otros no, y ese dinero hoy ya se consumió. En poco tiempo, según advierte CUSFE, la asociación que los nuclea, se les vienen vencimientos y se encuentran a foja cero. Por otra parte, han mantenido reuniones con el directorio de ANDE para solicitar que se extiendan y difieran los pagos de los préstamos que se les otorgaron y que en pocos meses empiezan a vencer. Parecería razonable considerar su pedido de que se les otorguen nuevas líneas de crédito para que cuando termine la pandemia puedan comenzar con liquidez. Si bien se les dieron planes para el pago de UTE, OCE, Antel, y el Parlamento aprobó un proyecto de ley por el cual se redujo en un 7.5% el aporte patronal, no es el 100%, hay empresas que tienen un gran endeudamiento con dichos organismos, así como también con la Dirección General Impositiva. El endeudamiento existente es muy amplio, pues hay que tener en cuenta que el 7.5% de exoneración a EPS comenzó a hacerse efectivo hace relativamente poco y hay empresas a las cuales todavía no se les otorgó y en tanto continúan pagando y quizá en algún momento tengan su certificado de crédito. Sería importante para este sector que se le facilite la exoneración de BPS o DGI, pues durante todo este tiempo no han tenido ingresos y hay empresas que no han podido hacerlo, pues están pasando mal al no haber podido acceder a esos préstamos. La CUFE ha pedido y desea que el gobierno los ayude en ese sentido para que luego de terminada la pandemia se les den planes especiales de financiación. Como ejemplo, han mencionado que el sector, como vemos, hoy no está generando renta, pero igual está pagando IRAE. Parecería razonable que se buscara la posibilidad de facilitar su pago en cuotas especiales a largo tiempo para encauzar la economía de los salones de fiestas que, como vemos, vienen muy complicados. Más allá de algún almuerzo o cena que se realice, la actividad de los salones de fiestas está totalmente paralizado. Los clientes están pidiendo que se les devuelva el dinero de los compromisos pactados tiempo atrás y en realidad fueron cancelados, pero es dinero que ya se consumió al no haber otro ingreso y otro sustento. Por lo tanto, también probablemente se venga una ola de juicios o de acciones judiciales que están relacionadas a este tema. Complicado, porque reitero, allí ustedes escuchaban que la senadora Lasso decía que hay clientes que obviamente con cierta fecha adelantaron dinero para reservar una actividad festiva que tenían y de alguna forma esa se suspendió y ahora están pidiendo que le devuelvan el dinero, pero los dueños de los salones se comieron ese dinero porque no tenían otra actividad y tuvieron otros gastos y cumplieron con esos gastos a partir de esa plata que habían recibido, y eso obviamente va a terminar explotando en algunos juicios y complicaciones que pueden ser difíciles de resolver, ¿no? Nos vamos a la Cámara de Diputados. Allí el legislador del departamento de Soriano por el Partido Colorado, Martín Melassi, defendió la presencialidad. Hay que recordar que Robert Silva también es colorado. Y por otro lado también hizo referencia a la reconstrucción de la escuela de Dolores tras lo que fue, ustedes recordarán, el tema del tornado en esa localidad. Es verdad que se estaban dando clases en salas alternativas, podríamos decir, aulas prefabricadas, contenedores. Está la idea ahora de la reconstrucción de la escuela de la ciudad de Dolores en el departamento de Soriano, según nos indicaba Martín Melassi. Y felicitaciones a la Administración Nacional de Educación Pública, al Consejo Directivo Central y a autoridades por el enorme esfuerzo que vienen realizando en el inicio del año lectivo, con una presencialidad plena que alcanza el 85% en algunos niveles educativos. En la misma línea de lo que recién decía el diputado Walter Servini, también queremos destacar la creación de los 12 centros educativos denominados Maestra María Espínola. Esta nueva propuesta educativa que combina el trabajo por proyecto establece una estabilidad laboral docente por 3 años, con extensión del tiempo pedagógico, con equipos de dirección especializados, buscando acompañar lo más importante que es al joven en su crecimiento en los más diversos aspectos educativos, sociales, emocionales, para prepararlo para el mundo laboral y social del siglo XXI. Es grato saber en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano, fue designado el Liceo número 4 para integrar justamente uno de estos 12 centros educativos. También reconocer y destacar el esfuerzo económico que se va a realizar por la ANEP para la refacción, reparación y adecuación del local del Instituto Formación Docente de Mercedes por aproximadamente 38 millones de pesos, algo tan anhelado y reclamado por los docentes del mencionado instituto, así como de la comunidad toda. No queremos dejar de mencionar la diligencia que ha tenido la ANEP ante solicitudes realizadas por padres y docentes del Liceo Justo P. Rodríguez de la ciudad de Cardona, ante la solicitud planteada requiriendo la formación de un nuevo grupo en el nivel de cuarto año por superpoblación del alumnado. Por último, queremos resaltar que, luego de varias instancias, próximamente comenzará la reconstrucción del local de la escuela número 64 de Dolores, que fuera devastado por el tornado del año 2016. 2016 y el tornado, recién va a comenzar la reconstrucción de la escuela. Es verdad que, reitero, se estaba dando clases en aulas prefabricadas o en contenedores, pero es bueno que la escuela se recupere, ¿no? Que la escuela como tal en su construcción pase a ser un centro sólido en todos sus aspectos. Alfonso Lereté, diputado del departamento de Canelones, recuerdan, había hablado con nosotros en febrero. A mitad de febrero hicimos una nota con Alfonso Lereté porque estaba denunciando la ocupación ilegal de terrenos en Canelones y indicaba él que en algún caso puntual tenía que ver con gente que necesitaba vivienda, pero en la mayoría de los casos habló de una especie de mafia que recibía información privilegiada y que ante la desidia de la intendencia actuaba y se quedaba con esos terrenos. Bueno, ayer en la Cámara de Diputados hizo el mismo planteo ante sus pares en la media hora previa sobre la ocupación de terrenos en Canelones. Canelones se ocupa ilegalmente en promedio un terreno por día. Para nosotros, la ola de ocupaciones que hoy vive el departamento, entre otras tantas implicaciones, tiene un gran responsable. La Intendencia de Canelones omisa como policía territorial según lo establece la ley. Oportunamente se dictó una sentencia que condenó a la Intendencia de Canelones a pagar una multa diaria por esta omisión. En el acumulado, la multa alcanza al día de hoy $90,000 que salen del bolsillo de todos los canarios. Hasta el momento, la comuna no los pagó porque sigue en infracción. Mientras esto sucede, varios alcaldes del partido y del sector del intendente miran para otro lado. Los concejales blancos de Salinas realizaron denuncias ante la policía por el inicio de ocupaciones en terrenos próximos al arroyo Tropa Vieja. Invitaron al alcalde a realizar la denuncia, pero este se negó. En La Floresta, concejales y vecinos denunciaron ocupaciones en Las Vegas, San Luis, Santana y Jauriberri. Allí la autoridad municipal tampoco acompañó. En este caso, además, se atribuye la potestad de otorgar los derechos posesorios a ocupantes precarios, utilizando así una herramienta que mal gestionada genera el caos que hoy estamos viviendo. Le pedimos, por favor, señor intendente, que actúe de inmediato. También Lereté, hablando de Yamandú Orsi, acusó a la Intendencia de Canelones de llevar adelante una política de mentiras contra el gobierno nacional y trajo a colación aquello de que se dijo por parte de la Intendencia de Canelones allá a principio del año pasado que se perdía el boleto estudiantil. Después el Ministerio de Transporte y Obras Públicas aclaró que eso no era así. También dijo el ERT que justificaron la posibilidad de no realizar obras porque no estarían recibiendo el dinero del gobierno central a partir de que el Frente Amplio dejó de ser gobierno. Él dice que en realidad lo que el Frente Amplio hacía era tapar los agujeros que la Intendencia de Canelones tenía a nivel económico. Y por otro lado habló también de intentar ir contra la presencialidad, no haciendo algunas actividades de la Intendencia, vinculado sobre todo a áreas verdes, en la localidad de Pando. Vamos a escuchar lo que decía el ERT. Y tristemente célebre frase, si una mentira se repite mil veces se convierte en verdad, parece en estos tiempos tomar fuerza y ser la forma en la cual el oficialismo en Canelones intentará por un lado ocultar los groseros errores de su administración departamental y por otro hacer su trabajo de oposición a nivel nacional. Fue falsa la idea que pretendió instalar el intendente cuando una y otra vez pretendió poner sobre la mesa la idea de que no podrían hacer determinadas acciones u obras porque el Ejecutivo Nacional no transferiría el dinero necesario sin poner el foco en la desastrosa administración que por muchos años contó con el apoyo del gobierno para tapar los agujeros económicos originados en el despilfarro. También fue falsa la denuncia difundida por el director de tránsito de la Intendencia de Canelones cuando manifestó que los ministerios de Transporte y Economía recortarían unos 2.300.000 destinados al subsidio del boleto estudiantil. Más cerca en el tiempo asistimos a otro intento de que una mentira repetida se convirtiera en verdad. a la hora de elaborar los presupuestos para los municipios canarios con vistas a recibir dinero desde la OPP, desde la Intendencia se escuchó una y otra vez que el tercer nivel de gobierno se vería afectado para recibir recursos. Esto también fue falso. Por primera vez en mucho tiempo el dinero destinado desde la OPP a los municipios llegará a ellos y será directamente administrado por ellos, incluso creando un nuevo literal, el literal D. Confirmando que esta es la estrategia elegida y sin importar las veces que la mentira quede al descubierto, se intenta afectar el normal desarrollo ahora del inicio de clases en el municipio de Pando, negando a las instituciones de enseñanza pública el mantenimiento de las áreas verdes que se encuentran en dichos predios. Otra vez el recorte parece ser el camino elegido, pero los números son claros. Cada uno elige el camino que desea transitar. Si el elegido por la coalición de izquierda es este, aquí nos encontrarán para exponer la realidad de cada tema. Ahí tenía entonces al diputado Lereté chocando directamente con la Intendencia de Orsi. Hay que recordar que Alfonso Lereté es blanco por el departamento canario. Hablamos de las vacunas porque la integrante de la Facultad de Medicina, docente de la Facultad de Medicina y además especialista en pediatría, Mónica Pujadas, estuvo en una actividad de la Universidad de la República analizando el tema de la vacunación. Una de las cosas que hizo fue hablar de las distintas plataformas de creación de vacunas, que son cuatro concretamente. Una que tiene que ver con el ARN, que ustedes ya conocen algunas de esas vacunas, que son de las más modernas, la Pfizer y Moderna, justamente el nombre de otra de las inoculaciones para el COVID-19. La otra que tiene que ver con vectores virales, una de las más conocidas por la cercanía es la Sputnik, que se está utilizando en la Argentina. Otra que tiene que ver con los virus completos, inactivados obviamente. Una de las conocidas es la Sinovac, aquí en Uruguay se está utilizando. Y la cuarta tiene que ver con subunidades proteicas. Se han hecho vacunas para otro tipo de situaciones, como con este tipo de plataforma, por ejemplo la del HPV. Pero también se están investigando o se están realizando dos vacunas del COVID-19. Están elaborando inoculaciones a partir justamente de este tipo de plataforma de subunidades proteicas, cuyos nombres comerciales lo va a decir la propia doctora Mónica Pujada. Vamos a escuchar entonces el análisis de cada una de estas plataformas con las cuales se está buscando vencer al COVID-19. ARN y ADN, las vacunas de ARN, que fue justamente de las primeras, la primera vacuna que aprobó la OMS y los organismos internacionales como FDA para contra COVID-19, fue justamente la vacuna de Pfizer, que es una vacuna de ARN, está compuesta por un ARN modificado con nucleósidos que se formulan con nanopartículas y que codifican la proteína, que se llama la glicoproteína spike, que es la espícula del coronavirus, que es la que se requiere, que es esencial para que el virus ingrese y infecte las células humanas. Entonces, al producirse ese ARN modificado y poder generar esa glicoproteína, después de la vacunación, las células del huésped captan ese ARN, generan la proteína, la presentan, digamos, generando nuestro sistema inmunológico la respuesta, y es así que funciona el desarrollo de la inmunidad que producen estas vacunas. Si bien es la primera vez que se difunde, se aplica esta plataforma para vacunas en este desarrollo, no es reciente que se usan este tipo de plataforma para, por ejemplo, fármacos contra el cáncer, incluso desde hace décadas que se han venido trabajando en diferentes medicamentos que funcionan con ellas. Sin embargo, en este caso, como decimos, entonces son las más nuevas, y dentro de las tres que ya están en fase clínica y que se están aplicando, Pfizer y Moderna, como ustedes saben, y también una que se llama CureVac. Vamos a brevemente explicar en qué consisten las vacunas de plataforma basada en vectores virales. ya tienen experiencia en otras vacunas, como por ejemplo las vacunas que se han desarrollado contra el virus ébola. Es un virus modificado no infectante, diferente de lo que es el coronavirus, que ingresa a las células y da instrucciones para producir una porción inocua del virus de SARS-CoV-2 que causa entonces la respuesta inmune y no tiene capacidad infectiva, pero sí de desarrollar esa respuesta inmune. Ese es el mecanismo por el que funcionan estas vacunas. Las que están ya aplicándose y desarrolladas en fase 3 son la AstraZeneca, la vacuna de Janssen, la vacuna CanSino, que es una de las vacunas que viene de la República de China, y la Sputnik V, la vacuna de Rusia. Por otro lado, tenemos las plataformas, que son de virus inactivados. Estas son viejas conocidas. Acá en este caso lo que se hace es inactivar un virus completo con diferentes procesos químicos y que en general requiere de un adyuvante, que es una sustancia que se agrega para potenciar la respuesta inmune. Y las vacunas con esta plataforma es CoronaVac, que es la Sinovac, la que llegó a nuestro país recientemente. Sinopharm y Bharat son algunas de ellas. Y para que tengamos idea de que son, digamos, plataformas conocidas, algunas otras vacunas que habitualmente utilizamos de virus inactivado son la IPV o la vacuna de polio inyectable, la vacuna de hepatitis A y algunas de las vacunas antigripales, por ejemplo. Y finalmente, otro tipo de plataforma es la de subunidades proteicas. Acá también tenemos el virus que no está activado, o sea, inactivado, pero que se toman subunidades proteicas y en general se mezcla con un adyuvante también para aumentar la respuesta inmune. La más conocida de ellas, de las que utilizamos habitualmente en nuestros países, es la vacuna contra HPV. Y dentro de las vacunas COVID, con esta plataforma tenemos Novavax y Medicago. Ahora bien, cuando estamos estableciendo cómo medir si realmente estas vacunas tienen el efecto deseado, o sea, si nos van a permitir realmente disminuir los casos, disminuir las muertes y todo esto que pretendemos que pase cuando aplicamos vacunas, tenemos que ser cuidadosos y tenemos que saber cómo interpretamos esos que damos en llamadas de salud pública indicadores. Creo que, como bien decía Ricardo en la exposición anterior, esta es la primera vez en la historia en que una pandemia está relatada en tiempo real y que también ha permitido, creo yo, democratizar lo que es el conocimiento de la eficacia, la efectividad, de la seguridad. Ahora todos hablamos de eficacia, efectividad, cuando en realidad con otras vacunas de repente nadie averiguaba cuál es la eficacia de la vacuna del tétanos o cuál es la procedencia de la vacuna de la tos convulsa, por ejemplo. Entonces, creo que eso es un aspecto muy positivo, pero que requiere también que entendamos a qué nos referimos cuando decimos estas palabras. Básicamente, la inmunogenicidad se refiere a la capacidad, digamos, a la medición de la capacidad de esa respuesta inmune a través de, por ejemplo, los anticuerpos. Trata de medir lo que es la inmunidad humoral, pero también la inmunidad celular, y se mide de muy diferentes maneras. Incluso las distintas vacunas y los distintos ensayos clínicos lo van midiendo de diferentes maneras, lo que hace que muchas veces no sea comparable cabeza a cabeza un resultado con otro. Lo mismo pasa con la eficacia. La eficacia es aquello que tratamos de, digamos, es lo que nos permite medir el resultado de esa vacunación en términos, por ejemplo, de si realmente hay menos enfermedad, hay menos muertes, etcétera. Pero todo esto dado en lo que es el ambiente ideal de los ensayos clínicos. A diferencia de lo que es la efectividad, que sería como la eficacia, pero cuando la aplicamos en el mundo real, donde a su vez hay otras variables que pueden incidir en el resultado final, como pueden ser todo lo que hace a la logística de la cadena de frío, todo lo que hace a la inmunidad individual de cada persona y la respuesta, etcétera. O sea, ahí tenían parte lo que decía la representante de la Facultad de Medicina, hablando obviamente de la situación que se vincula a los porcentajes de cada una de estas vacunas que están elaboradas en estas cuatro, diríamos, fórmulas o variables, que, como decíamos, unas tienen que ver con ARN, otras tienen que ver con vectores virales, otra tiene que ver con el virus completo inactivado y otra tiene que ver con subunidades proteicas. Cada una de ellas tienen distintas vacunas con nombres comerciales diferentes según el laboratorio que las haga. Algunas están más avanzadas, otras no. Algunos nombres ustedes lo deben haber escuchado igual que yo y no las identifican. Otras sí son más fácil de identificar porque ya se están aplicando. Serían unas 7 las que estarían ahora en carrera. Habíamos arrancado hace algún tiempo con 11, ahora serían, por lo menos lo que se manifestaba por parte de Pujada, serían 7 las que son más conocidas, que han ido avanzando, pero seguramente se van a ir sumando. Lo que todo se aclara y siempre se indica es que las que se están aplicando tienen una eficacia y una seguridad pertinente para que se haga. Y que en la medida que además esa cuarta etapa ya se está cumpliendo, que es la de vacunación de millones de personas a nivel mundial, más información se está recibiendo. Lo que se ha expresado también es que las velocidades en la preparación de la vacuna no quiere decir que se hayan saltado etapas. Eso siempre se manifiesta por parte de los científicos. La tecnología y el avance, en el caso, por ejemplo, de las ARN, que ya habían tenido análisis vinculados a COP1, es decir, antes del COP2, antes del coronavirus 2, que es este del COVID-19, hubo un primero en el que ya se estaban ensayando vacunas de este tipo. Entonces ya se tenía un bagaje científico preparado y establecido que sirvió para elaborar la segunda. Además, muchos especialistas manifiestan que justamente estas vacunas de ARN serían las más fáciles de modificar en caso de que alguna variable escape a variables de COVID-19, que ustedes saben preocupan, como la de Brasil, escapen a la inoculación que se está dando actualmente. Se podría variar para atender específicamente esa otra variable, por ejemplo la de Brasil, en caso que, reitero, la vacuna deje de ser efectiva para por la modificación del COVID-19. Son cosas que se están estudiando, cosas que se están analizando y que de alguna manera se están trabajando a partir justamente de la información que se va recibiendo y recabando. Las vacunas están avanzando, pero también el virus está avanzando en lugares donde la vacunación no ha sido masiva. Sudáfrica es una, Brasil es otra. Allí es más fácil que el virus termine mutando. El problema con Brasil, que no lo tenemos con Sudáfrica, es que con Brasil tenemos una frontera seca muy larga, muy extensa. Se ha hablado de la posibilidad de cerrar esa frontera. El gobierno siempre ha dicho que si no cuenta con la colaboración del gobierno brasilero, es imposible cerrar una frontera tan extensa por parte solamente de Uruguay, que siempre va a haber filtraciones. La búsqueda también de generar inoculación a través de la Sinovac en esa zona, para aumentar la capacidad de respuesta de la gente que vive cerca de Brasil, se está llevando adelante. Las vacunas sobrantes en la primera etapa, que serían unas 30.000 que no se aplicaron aquí porque o docentes no concurrieron, o no concurrieron policías, no concurrieron militares, ya fueron enviadas, por ejemplo, al departamento de Rivera. Ya el Ministerio de Salud Pública, según la información que poseemos, ya envió ese remanente. Y de alguna manera con eso intentan de alguna forma fortalecer. Es verdad que la Sinovac no previene la enfermedad, en realidad la previene en un 50-50. Lo que previene más sí es la posibilidad de terminar en un CTI o fallecido. Las de ARN, como la Pfizer, sí previene más, casi en un 90-95%, que contraiga la enfermedad. Pero claro, son las que mucha gente también tiene más dudas porque son las más nuevas, ¿no? En la plataforma de, diríamos, desarrollo a nivel de la vacuna. Nos vamos, Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Costa Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.